está haciendo calor y cuando sale el sol todas las penas se esconden, yeah. Mi Santiago de sol me cura en el dolor que me causó tu nombre. Y el verano que hace lado y te ha olvidado. Y esta noche quiero fiesta, mi boca se llena por un trago. El verano que hace lado. Me hice pina cuando me vendiste flores y yo me enamoré. Ay, no me quería, soy de noche y viajando en esta, tomando hasta la siesta. Yo sé que volvería, pero la soltería no me suelta, me tiene dando vueltas. El verano que ayer llegado. Playa y el man un fernet pa' olvidarte, tete. A vos te descarté y acá estoy otra vez con los pibes bailando. La luna está mirando que el cielo estoy gritando que yo te quiero pero lejos de mí. El verano que ayer llegado y